tiempo que dejé aquel barrio de corazones rotos y venenos largos. Ya no me quiero por nadie ni por nada. A mí me parió la rabia al color de madrugadas y largas noches de una sola estrella. Buscando el amor, perdido entre penas negras y sin ti. Después la mañana de un sabor amargo, de esos que te dejan furtivo y esclavo. Cobijo al calor de hermanas candelas, perdido en el humo de plata y canela. Y en largas noches de una sola estrella, buscando el amor, perdido entre penas negras y sin ti. Recuerdos a todos, a los ningunos y a los nadies, en esa frontera que nace en la calle. Algunos que fueron ya no volverán. Rápido el viaje, incierto el regreso. Esta historia empieza donde yo termino. Me ayuda a contarla el que va conmigo. Uno que un día fui, que estuvo perdido. Como buen diablo, como mal amigo, me enseñó a escribir renglones torcidos. Despierto la noche en algún lugar. Me llaman las voces que un día dejé atrás. De largas noches de una sola estrella.